Estamos programando para este 7 de enero la edición 25ª del Triatlón en Azul, un evento que ya tiene característica y relevancia no tan solo provincial sino nacional, incluso han participado competidores de nivel internacional. Entonces nos parece muy interesante poder apoyar fuertemente desde nuestra gestión el Triatlón en Azul. Por eso es que conjuntamente la organización es la Dirección de Deportes de Azul y el CEF número 35, que son los que han venido trabajando en las ediciones anteriores, aprovechar la invitación a todo el a toda la gente de Azul a que nos acompañe en esa jornada, que es muy muy vistosa, muy interesante, y bueno, nos acompaña gente de distintos lugares del país en este marco natural que tenemos, que en realidad es uno de los lugares más importantes, o dentro de los eventos de triatlón, uno de los más importantes en la provincia.